Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental Parad, del director francés Olivier Meyrou, se proyectará el próximo 10 de junio a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. En la cinta se narra la historia del actor y director circense Fabrice Champion, quien queda paralítico por un trágico accidente. Pero él no se da por vencido y vuelve a enseñar a los jóvenes artistas de la Escuela Nacional de Circo de Rosny. Luego de la proyección, se efectuará un foro con la presencia del director. Internacionales. México. La Orquesta Sinfónica Nacional de México se presentó este domingo bajo la dirección del reconocido maestro israelí Lior Shambadal. La agrupación interpretó la Sinfonía número 34 de Mozart y la Primera Sinfonía de Johannes Brahms, así como el Concertino para trombón de Ferdinand David. Lior Shambadal es conocido internacionalmente gracias a sus grabaciones, que abarcan obras de Paganini, piezas de Piazzolla, además de sus apariciones frecuentes en la televisión y sus constantes invitaciones para dirigir otras orquestas. También imparte clases magistrales para directores en Canadá, Italia y Alemania. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.